quiero saber si me vas a querer, si me harás muy feliz o me largo de aquí. Tengo que saber de qué lado me ves, si me miras de frente o si es que ya ni me ves. Si yo quiero subir, tú propones bajar. Todo lo que te digo te parece tan mal. Te muestras ofendido y no quieres hablar. Así mejor calladito y me dejas en paz. Y me dejas en paz. Y si me dices que sí, que me vas a dejar, yo te digo, muy bien, ya te puedes largar. Porque sé esquina de mi corazón, que nunca pedirás perdón. Te crees dueño de mi vida, una simple mentira en la que escribes tu propio guise. saber